y te ayuda para la estimulación del clítoris. Es bien entretenido el coso, el vibrador. Me duele mucho la garganta, lloro. Vamos a seguir. ¿Sabes qué, Paco? También me llegaron dos aceites. Me llegó un aceite maravilloso, espectacular, que es un intensificador del orgasmo. ¿Podéis creer? Es un aceite que se pone en la parte del clítoris. Entonces se supone que cuando uno llega a su orgasmo, siente como una sensación de explosión. Es maravilloso. Se llama intensificador del orgasmo y lo tengo a 3 luquitas. Mire qué barato. Y tengo otro producto nuevo que me llegó también, que es un aceite que se echa, o sea, se pone en la parte de la vagina. Es un aceite que se pone en la parte de la vagina que hace el efecto de apretar. Así que para todas las amigas que quieren ir a darse una vueltecita a mi local, estoy en Avenida Conchitoro 1110, en mi hechizo de seducción, con todos los productos para que se entretengan. ¿Qué les parece? Paco, algo, cuéntame. ¿Qué disfraces llegaron nuevos a tu tienda? Tengo la policía, la rea, la caperucita, tengo a la prohibida, la escolar. La prohibida, vos, Paco, la escolar. Tengo la prisionera, tengo las conejitas. Qué interesante lo que nos plantea la Eli, tan agradable, tan simpática. Bueno, y aquí está una vez más para todos ustedes la maestra Sensei Gurú de este programa. Su amiga y servidora social, periodista, una persona que está enfocada a las terapias complementarias. Camila Medina, buenos días, bienvenida a su programa. Muchas gracias por ese recibimiento. Buenos días a Puente Alto, buenos días a todos nuestros vecinos. Un día radiante, muy distinto al de ayer. Hoy ayer era un día completamente de otoño y hoy ha llegado el verano. El sol nos saluda desde aquí, desde el 107.5. Quiero saber cómo están todas mis amigas y mis amigos que nos están escuchando y qué les ha parecido este nuevo formato de Mil Amigas de 8 a 9 de la mañana. Pues bien, el día de hoy vamos a comenzar con energía, con una canción entretenida, alegre, para llenarlos de vitalidad y así continuar con este Mil Amigas del 107.5 a través de la radio de Puente Alto. Por supuesto, vamos a estar revisando noticias de inmediato y también entre telones de lo que está pasando en esta semana noticiosa. Oye, Jota, me gustaría saber qué te parece lo que está pasando con San Paoli. Tiene la escoba, pelado, chico. San Paoli nos defraudó mucho, ¿eh? Oye, ¿te defraudó? ¿Tú que eres un ferviente amante del fútbol? Sí, porque estaba hablando con la Camila Vallejo hace cuántos un año, ¿no? Defendiendo la educación y estaba tributando fuera de Chile. Claro. Mira, como entrenador, fantástico. Cambió para siempre la historia del fútbol nacional. Pero ese discurso del amateurismo, el amor a la camiseta, es un verso nomás. Porque sus acciones, lo único que quiere decir es que me voy de Chile, ya, me aburrí. Claro. Ya gané la plata que necesitaba, me voy. Y ser humildad. Ser humildad, eso es lo que más me ha llamado la atención. Eso de decir, bueno, dejar de lado ahora, empaña en el espíritu de... De alguien que hizo lo que nadie hizo en el fútbol chileno. Esa es una. Y la otra, y si el contrato fuera al revés. Claro. Estaría pidiendo al tiro la plata. Así es. Bueno, eso es lo que pasa de repente. ¿Ah? Como que siempre hay uno que está más interesado en el dinero que en ponerse la camiseta con el proyecto. No como nosotros, que somos parte del 107.5 de la Casa Radial de Puente Alto. Y que nos mojamos la camiseta todos los días para llevarle a ustedes la mejor música y, por supuesto, la mejor compañía. Nos vamos de inmediato con un clásico de Juan Luis Guerra para todos nuestros amigos a través del 107.5. Un besito. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela. Para bordar de corales tu cintura y hacer corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Llegar tempranito a la radio y observar cómo se mueve Puente Alto en la mañana. Es un mundo completamente distinto hasta ahora. Durante las tardes uno llega en la plenitud aquí a observar las micros, los colectivos. Oye, quiero mandarle saludos cariñosos, fraternos, abrazos bien apretados a todos mis amigos que son de todas las líneas de colectivo de Puente Alto. Mandarles un beso caluroso, felicitarlos por el arduo trabajo que hacen a diario transportando a cientos de puentealtinos hacia el metro y hacia sus lugares de trabajo. La verdad es que siempre el colectivero es como pelado, ¿ah? Como que la gente lo pela mucho, le dice, oye, los colectiveros siempre andan apurados, siempre chocan, qué sé yo, andan tirando los vehículos encima. Y la verdad es que yo conozco a varios que son de mi línea regalona, Cielo Andino, 2043. Así que les mando un beso a todos los amigos de la línea de Cielo Andino y por supuesto que a todos los amigos de las distintas líneas que recorren este lugar. Oye, tenemos un datito interesante. Es verano y por supuesto que queremos pasarlo bien y disfrutar de todas las actividades que nos ofrece nuestra comuna. No tenemos para qué salir de acá y llevar a los niños a lo mejor a una actividad distinta y por qué no a una actividad deportiva. Les cuento que hasta el 15 de enero el Museo Itinerante del Fútbol MITFU estará a disposición de la comunidad en el hall central del edificio consistorial de la Municipalidad de Puente Alto. Esto queda ubicado en Avenida Concha y Toro 1820. Esta muestra está constituida por más de 300 artículos del deporte rey desde 1930. ¿Qué le parece? Una muestra total y absolutamente completa. Hasta nuestros días, ¿ah? Desde 1930 hasta nuestros días, presentando una serie de revistas de época, pelotas, camisetas, chutadoras e incluso la Copa América obtenida por nuestra selección el año pasado. La entrada es total, completa y absolutamente liberada y el horario de exhibición es de 8:30 a 17:00 los días arriba señalado, o sea, hasta el 15 de enero. Esperando contar con su presencia y poniéndonos a disposición, atentamente se despide la Corporación Deportiva. Así que ya lo saben, para todos los amantes del fútbol que anden por Puente Alto y que quieran visitar este museo itinerante del fútbol, ya lo saben, hasta el 15 de enero pueden ir y ver todas estas chuteadoras, pelotas, camisetas y también la Copa América obtenida de nuestra selección el año pasado. Nos vamos a continuación con un temita de Los Bunkers, ¿ah? Me encantan Los Bunkers porque si es chileno, es bueno. Y esta canción en realidad es un cover de el mítico Silvio Rodríguez, ¿no? Y esto se llama Quien Fuera a través del 107.5. Oye, quiero mandarle besos a todos mis amigos que me escuchan y que sintonizan la radio a esta hora de la mañana. Chao, chao. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con nudos. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuga. Buscando melodía para tener como llamarte. ¿Quién fuera ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sin Dogara y Violeta, Chico Buarque. ¿Quién fuera tu trovador? Fuga, herido de dudas y amor. Corazón.

remodelación, mantención de casas, oficinas, departamentos, terrazas y mucho más. Los mejores profesionales de Puente Alto y la provincia cordillera dedicados a la ingeniería. Cuentan con más de 15 años de experiencia. Visítalos en Miguel Covarrubias, 2855 Puente Alto. Llama y agenda asesoría al 22 31 34 781. Si sueñas con remodelar tu espacio, LDS Ingeniería y Construcción es estilo, vanguardia y experiencia garantizada. Más información en su página web www.ldsconstructora.cl. Oye, y volvemos con este Mil Amigas matutino de 8 a 9 de la mañana para llevar a sus casas, a sus locales comerciales, a sus negocios y, por qué no, a sus vehículos también, lo mejor de la música y la compañía de Radio Puente Alto. Oye, quería contarles que el día de hoy va a haber una actividad imperdible y, por supuesto, para toda la familia. Como ya lo saben, o quizás muchos no lo saben aún, se está desarrollando la versión de Santiago a Mil durante toda esta semana aquí en Puente Alto, y el día de hoy se desarrollará la obra Romeo y Julieta, pero protagonizada por los fantásticos amigos de 31 Minutos. Así que no se lo pueden perder, queridos amigos. Hoy, miércoles 13 de enero, a las 21 horas, vengan a disfrutar de lo mejor de 31 Minutos, donde al costado del municipio, allí en Avenida Concha y Toro, donde está el estacionamiento del nuevo de la municipalidad, podrán disfrutar de 31 Minutos. Chiquillos, no se lo pierdan, lleven a los niños bien abrigaditos porque en las tardes está bien fresco, pero vayan a disfrutar de este show espectacular que está recorriendo Santiago y también Chile. La entrada, por supuesto, completa, total y absolutamente liberada para que disfruten de esta versión de Santiago a Mil. Y mañana, al mismo horario, también podrán disfrutar de una espectacular presentación española. Pero mañana estaremos adelantándole también de qué se trata aquello. Nos vamos con el siguiente acompañamiento musical y con un artista que me tiene muy enamorada. Él se llama Sam Smith y está desarrollando una carrera bastante importante. Lo que suena a continuación es I'm Not the Only One. When you call me, babe, heart is unobtainable. Even though God knows you kept mine. Volvemos, por supuesto, con este Su Mil Amigas, ahora en horario AM. No se sorprenda, no se preocupe, estamos trabajando para usted y, por supuesto, para hacer un mejor programa y de que podamos acompañarlo en donde estés para llevar alegría y buena música a sus corazones y también a sus lugares de trabajo. Oye, ¿habíamos abierto una llamita? ¿Queríamos compartir? Oye, chiquillos, hay una noticia en Loon que me pareció bastante interesante para compartir y que tiene que ver con esto de andar en bicicleta. Ustedes saben que yo me traslado en bicicleta casi por todo Puente Alto. Y dice así, más de la mitad de los viajes en Santiago podrían hacerse en bicicleta. ¿Qué le parece? El director ejecutivo Ciudades 880 considera que el uso de este vehículo debe ser bien planificado junto a un buen servicio de transporte público. ¿Qué le parece? Uno de los temas que ha trabajado Guillermo Peñalosa es la expansión de la bicicleta como medio de transporte público y la posibilidad de que los países latinoamericanos la incorporen a sus vidas cotidianas. Peñalosa advierte que el boom de la bicicleta nunca debe olvidar al que camina. En la ciudad, la prioridad siempre debe ser el peatón. Todos los viajes principian y terminan caminando, por lo tanto debe ser la prioridad en nuestras ciudades. En Chile hay mucho debate por las bicicletas que andan en las veredas. De la misma manera que no pueden mezclar bicicletas con autos, tampoco hay que mezclar bicicletas con peatones. Al peatón es el más vulnerable de todos. Cuando las bicicletas se suben a la vereda, van atropellando a los peatones y sobre todo a los más vulnerables, los niños y los ancianitos. ¿Cómo se resuelve este problema? Hay que crear redes de ciclovías. Las bicicletas tienen un potencial grandísimo y la prueba de ello es que, paradójicamente, se han desarrollado más en países con climas horribles como los países escandinavos, donde hace mucho frío en invierno, llueve todo el año y hay mucho calor en verano. ¿Por qué? Porque son más igualitarios. Los ricos y los pobres, adultos mayores y niños, mujeres y hombres andan en bicicleta. Pero, ¿cómo lograr convivir con tanta bicicleta? Es clave bajar la velocidad de los automóviles en los barrios residenciales a menos de 30 kilómetros por hora. A esa velocidad es factible mezclar autos con bicicleta y ayudar a los peatones que se sienten más seguros y tranquilos. No es fácil bajar a la gente de su automóvil. En Estados Unidos y Canadá, se ha logrado establecer que la gente con automóviles destinan más de un 25% de su ingreso a su auto. Uno de cada $4 lo usan para movilizarse. En Latinoamérica esa relación es mucho mayor, porque los autos son caros y los ingresos menores. Es loco que la gente gaste un 40% de sus ingresos en algo que usa un 5% de su tiempo. ¿Usted conoce Chile? ¿Le parece que la bicicleta tiene posibilidades? Sí, estimo que más de la mitad de los viajes que se hacen en Santiago podrían hacerse en bicicleta. Lo digo viendo las distancias. Habrá algunos viajes que serán muy largos y el peatón tendrá que combinarlo con transporte público, lo que exige buenos estacionamientos para nuestras bicicletas. Miren qué buena noticia. A mí me parece que es un cambio radical. Yo creo que, por ejemplo, aquí en Puente Alto tenemos una ciclovía espectacular que llega hasta el 14 de Vicuña Máquina. Así que, sí, por supuesto. La ciclovía parte aquí al ladito de la radio, por ahí por la altura más o menos del metro Las Mercedes, en realidad un poquito antes, y llega hasta el 14 de Vicuña Maquena. Así que ahí, por ejemplo, podría compensarse un pique interesante, una hora aproximada de ejercicio diario y que además brindaría una mejor calidad de vida para quien pedalea y también para todos los vecinos de esta comuna. Conozco a varias personas que hacen ese trayecto o a veces por lo menos a la mitad, dejando las bicicletas en distintos lugares donde hayan estaciones de metro o también servicios de microbús para trasladarse a su trabajo. Es una excelente iniciativa y por qué no comenzar a considerarla. Me parece muy bueno el uso de la bicicleta, por supuesto que es tremendamente evolucionado. Y nos vamos con nuestra cancioncita y esta que suena aquí. R.E.M. a través del 107.5 y lo que suena es Losing My Religion. I dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oye, y hablando de, ya que estamos en verano, calor, bikinis, idas a la playa, a la piscina. Oye, mandémosle saludo a toda la gente que trabaja ahí en el balneario municipal. Le vamos a mandar un abrazo fraterno a todos los amigos de ahí que están día a día durante enero y febrero recibiendo una cantidad impresionante de veraneantes, de niños, de mujeres, de mamás, de abuelitos que van a pasar unas tardes exquisitas ahí en el balneario. Es precioso, ¿ah? Jota, ¿tú conoces el balneario? ¿Te gusta? No has tenido la oportunidad de visitarlo. Vamos a ir al balneario a darnos una vuelta porque realmente es un lugar precioso para toda la familia. Oye, Pati Maldonado se opera para bajar sus 108 kilos. Te pasaste, Pati. Si hay que hacer dieta, pues hay que cerrar la boquita para bajar de peso. Y bueno, si usted quiere bajar de peso, comer sano, comer rico, le quiero hacer una invitación. Todos los días puede acceder a exquisitas colaciones y al mejor precio de todo Puente Alto. 2.500 pesos una colación que está constituida por un plato de fondo, ensalada, pebre y pancito amasado. ¿Dónde? En Doña Consuelo y las Pobres Aves, ubicado en Avenida San Carlos 0529. Si no tiene tiempo para cocinar, si está solita en la casa y quiere disfrutar de un rico plato y a bajo costo, por supuesto que Doña Consuelo es la opción. Se toma el colectivo Cielo Andino y le pide que la deje ahí en Avenida San Carlos 0529. Le puede decir, déjeme en la casa la empanada y ahí usted puede disfrutar de las mejores colaciones a partir de las 12 del día. A partir de las 12 del día, ya lo sabe, Doña Consuelo empanadas. Doña Consuelo, colaciones, Doña Consuelo, cariño y por supuesto rica comida. Y nos vamos a escuchar a una ex gordita, una mujer que bajó de peso y que la fama llegó a su vida no teniendo una figura espectacular, ¿eh? Llamó mucho la atención que esta cantante se transformara en una de las más importantes y en uno de los exponentes más trascendentales del último tiempo a través de la música pop. Lo que escuchamos a continuación es el sonido de la estupenda y espectacular voz de esta rubia brillante, despampanante, Adele. Y esto es Hello. I just got here and I think I'm losing signal already. Hello? Can you hear me now? Sorry.

este día miércoles 13 y ya lo sabe, varias actividades y para nuestros amigos que se reincorporan a, o que comienzan a incorporarse a la frecuencia del 107.5, recordarles que hoy pueden asistir a ver la obra Romeo y Julieta protagonizada por los amigos de 31 minutos a las 21 horas allí en el estacionamiento del costado de la Municipalidad de Concha y Toro, a pasos del metro Las Mercedes. No se pierda este espectáculo de Santiago Amil, completa y absolutamente gratuito. Yo por mi parte comienzo a despedirme y por supuesto los dejo invitados a seguir junto a la frecuencia del 107.5 en esto que es Radio Puente Alto. Se despide su amiga y servidora Camila Medina a través de esta radio y lo que acaban de oír es Mil Amigas, la voz femenina de Puente Alto. Chao, chao.